Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. De Cuyún, acá empieza un programa más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. En el 98.3 de su dial nos reencontramos como todos los miércoles con este programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y si te sabes el número de la radio, te podés comunicar. Y si no, te acercás. Como ya hemos dicho en otros programas, en esta reapertura del año 2019, han sacado el cartelito donde estaba el teléfono para que puedas llamar, y no lo tengo, y no lo veo, si lo está más lejos. Bueno, hoy 20 de marzo, el Día de la Felicidad, según los días comerciales que nos vende el sistema, es un día de mucha movilidad social y de reclamos. Hoy día en todo el país se han movilizado distintas organizaciones políticas y sociales en una jornada nacional de protesta reclamando por educación, vida digna y trabajo digno. Acá en Mendoza hubo una concurrida movilización y convocaban, por ejemplo, para tener un conocimiento, la corriente clasista y combativa, el Frente de Organizaciones Lucha FOL, el Frente Popular Darío Santillán, APEPRO, Cuyo, Asociación de Pequeños Productores, Cooperativa Fernanda Toledo, Bachillerato Popular Violeta Parra, Organización de Mujeres Ñañacay, la CETEP, que es la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Evita, La Dignidad, Unión no sé qué, La Dignidad, Unión Sin Tierra, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, La Poderosa, Movimiento Octubre, OLP, Organizaciones Libres del Pueblo, CPU, no es la computadora, es Corriente Pueblo Unido, MTE, algunos le dicen MATE, pero es MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y Frente Sociales, el Frente Social Peronista. Bueno, la idea hoy era justamente, una vez más, y en consonancia con otros tantos movimientos y luchas de nuestro pueblo, es decirle a este gobierno que nuestros trabajadores, nuestro pueblo, ya no aguanta más. Aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, y todo esto trae aparejado el aumento de la inseguridad, el aumento de la incertidumbre, el aumento de los problemas sociales, el aumento de los problemas familiares, porque es innegable que ante la falta de trabajo, ante la falta de ingresos genuinos, uno de los problemas que también se genera es el aumento de la delincuencia, por un lado, y por otro lado el deterioro de las relaciones familiares, las relaciones padre-hijo, compañeros y compañeras, terminan deteriorándose. Hay que tener una fortaleza moral e ideológica muy fuerte para sostenerse en situaciones como las que vivimos. ¿Por qué decimos esto? Porque incluso hoy, si se quiere, también hasta es imposible encontrar un litro de leche para nuestros hogares. Hoy es casi imposible renovar la cartuchera de nuestros chicos en el colegio. Por eso una de las demandas que también se hacían hoy día era la ayuda escolar necesaria para que los niños y niñas de nuestro pueblo puedan concurrir con los elementos necesarios a poder aprender como todos los días, como todo el resto de los niños de nuestro pueblo. Y bueno, esto es lo que tenemos, lo más duro. ¿Y mientras tanto qué? ¿Y mientras tanto por arriba qué? ¿Qué se cuece? ¿Se cuece si estos jueces están o no con el gobierno? ¿Si van a votar o no la prohibición de que se reelijan los intendentes acá en la provincia, ¿no? O sea, estamos perdiendo el tiempo en discusiones banales, por supuesto que solamente le interesan a ellos, en función de que de poder llegar con más o menor ventaja, o sacándole ventaja a su adversario en las próximas elecciones de octubre. Mientras tanto, en el día a día, en el hora a hora, nuestro pueblo sigue padeciendo y sigue sufriendo. Estamos en una situación que nos ha llevado la política del capitalismo monopolista en el Estado, muy fielmente representada por este individuo, este Isidorito Cañones, como le digo yo, que incluso hasta se ha dado el lujo, ¿cómo será de cretino, no?, de tratar a su padre, una vez muerto y enterrado, de delincuente. Fíjense lo desesperado que está este tipo, para poder hasta incluso tener este tipo de actitudes, ¿no? Nunca fue un buen amigo de su papá, aparentemente, pero hace dos o tres semanas, cuando falleció este hombre, este otro zángano de la economía y la política de nuestro país, que vivió y chupando de la costilla del Estado, hizo su riqueza, hizo sus grandes negocios, más allá de superexplotar a todos sus trabajadores. Hace tres semanas, este Isidorito Cañones despedía a su padre hablando de que había sido un gran hombre y que había aportado mucho a nuestro país. Y hace unos días termina diciendo que, bueno, que su padre era tan delincuente como todos aquellos que utilizaron el Estado vía la coima, eran tan delincuentes como todos aquellos. Y él, por supuesto, es inocente de todo eso, ¿no? O sea, él no fue empresario antes de ser presidente, él no fue político antes de ser empresario, o mientras fue empresario no, también hizo política. O sea, no es un nene de pecho. Tuvo complicidad, y es más, era parte de las empresas del grupo Macri. Entonces, esto nos muestra a las claras de quiénes son los que nos gobiernan, de quiénes nos han gobernado y quiénes postulan para ser nuestros próximos gobernantes. Nosotros, a contraposición de esto, tenemos claras situaciones que también es importante rescatar y aclarar, porque no se muestra, ¿no? En el día domingo, sábado por la tarde, se puso fin un conflicto que llevaba casi un mes y más, con los docentes en la provincia de Salta. Se lo vamos a contar así porque hubiera sido interesante, he tratado de buscar conexiones y no he podido, pero sería interesante que vamos a ver si para el próximo programa podemos tener el testimonio directo de esta lucha, de quienes fueron protagonistas de esta lucha. Los docentes salteños, no conforme con los acuerdos a que había arribado sus direcciones gremiales con el gobierno de la provincia, en este caso piloteado por el también candidato Urtubey, se empezaron a movilizar, como ya hace unos años también lo vienen haciendo, desde las bases y con sus delegados, tratando de transmitir y que se hiciera oír la voluntad de las bases. Fue así que se fueron haciendo, se prolongaron las medidas de fuerza con el paro, o sea que no se daba clases, y se empezaron a organizar los acampes en las distintas plazas departamentales de la provincia, con los delegados de base que rechazaban el acuerdo firmado por las organizaciones gremiales. Fue así que este movimiento se hizo tan grande y se hizo sonar tanto su reclamo en la provincia de Salta, que fueron convocados por el Ministerio Público y el gobierno a charlar qué era lo que no estaban de acuerdo, en principio los gremios habían conseguido un 35% de aumento en cuatro pagos, con un 5% que iría recién a fin de año. Se había conseguido también que se reconociera este bono de fin de año 2018 que salió por decreto presidencial y que se pagara en cuatro cuotas también, ¿no? Ante esto los trabajadores se negaron, no aceptaron esta medida, y la exigencia de ellos fue que el aumento del 35% fuera de una sola vez, en una sola cuota. Y además se agregó un 3% más, o sea que fue el 38%, todo a los ítems remunerativos y desde un principio. Y el bono de 5.000 pesos, en vez de que se lo pagaran en cuota, se exigía que se pagara de una sola vez. Y así fue que se pusieron en esa postura, y así fue que con toda esa movilización, con toda esa energía que pusieron los docentes salteños en este reclamo, en las plazas departamentales, con movilizaciones, con presencia en las rutas, pidiendo la adhesión de los transeúntes y de los automovilistas, fue que se logró este gran triunfo, digamos, de la lucha de los docentes en Salta. O sea, ¿esto qué nos está demostrando, qué nos está diciendo? Que se puede, ¿no? Que se puede, no en el término que lo usa esta gente que está en el gobierno, que robó esta consigna de las masas populares, y también la robó del Podemos de España, cuando querían mostrar que había algo nuevo acá. Pero acá se demostró que desde las bases, con la lucha organizada y sostenida, a pie firme y confiando en la propia fuerza, se puede prescindir de los sindicatos, se puede prescindir de todas estas negociaciones intermedias que no hacen otra cosa que estirar la agonía y terminan siempre firmando a conveniencia de la patronal, en este caso el Estado de provincial de Salta. Bueno, entonces esto es lindo de recatar. Hay otra experiencia también muy importante que también vamos a tratar de comunicarnos en este sentido, de luchas que han llevado en estos días los trabajadores, que han terminado con un rotundo éxito a favor de la clase. Así que bueno, vamos a avanzar en el programa. Esto es por ahora. Pasamos a un tema musical y después seguimos con La Chispa. Pasear su manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, azul, no tienes domingo. Ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Más frío que olvidar cómo ver. ¿Cómo ver que olvidar? ¿Cómo ver? Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Bueno, seguimos en La Chispa y bueno, quedó en la presentación recordar a la gente amiga que tiene más o menos la misma, que tiene las mismas inclinaciones nuestras, ¿no? Informar a la gente desde la gente, hablar con los trabajadores desde los trabajadores, y en eso está este ejemplar programa que se llama La Voz del Obrero. En la provincia de Buenos Aires, en Radio Semilla, los sábados, y Radio Única, creo que es, se me fueron los nombres, los miércoles, los lunes y martes, creo que sale dos veces por semana. Bueno, también en ese plano están nuestros colegas inmediatos también, que es Semilla de Revolución, programa que hace la gente amiga Claudia Naya y su equipo por Facebook. Ya dijimos que eso lo pueden buscar tranquilamente los sábados al mediodía. Y bueno, también gracias a Esteban, que es el operador fijo ya para el programa. Y bueno, o sea, estábamos tratando de retomar un tema que la semana pasada estuvimos tocando, que son los procesos preventivos de crisis, que fue muy, digamos, que fue bastante denunciado, fue bastante criticado, porque ante esta grave situación económica y social y financiera que se vive, muchas empresas están resistiendo estoicamente y están tratando de mantener puestos de trabajo. Y empresas, grandes empresas ligadas al imperialismo, como en este, como en el caso de la Coca-Cola, Nidera, terminan provocando estas situaciones conflictivas solamente con la intención de revisar convenios colectivos y, por supuesto, llevarlos a la baja, y ajustar al personal. Bueno, otro caso que también que también es para tener en cuenta, que es una gran empresa a nivel nacional y con prestigio internacional, como es FATE, también ha provocado esta situación. Y bueno, y por eso hemos tratado de comunicarnos con trabajadores de FATE y estamos en comunicación con Ariel, que bueno, nos va a poner al tanto de la situación que se vive, incluso, bueno, cómo la están viviendo los trabajadores de adentro. Ariel, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. ¿Qué tal, Ariel? Te habla Enrique, de programa La Chispa, Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Ariel, la semana pasada nos quedamos con las ganas de charlar con vos, porque estaba muy candente el tema de los procesos preventivos de crisis que las grandes empresas están utilizando. Vaya a saber, bueno, nosotros sabemos con qué malas intenciones. ¿Cómo lo están viviendo los trabajadores de FATE esta situación, Ariel? Sí, bueno, primero te pido disculpas por la semana pasada porque estaba en viaje volviendo justamente de una movilización. Estaba sin crédito, sin batería, y hasta que llegué a mi casa y cargué el teléfono y todo, no pude atender el llamado. Mirá, el preventivo de crisis, la patronal lo presentó ya hace más de un mes en la Secretaría de Trabajo. Primero aclarar una cuestión que para mí y para nosotros como trabajadores de FATE y como sindicato, yo soy parte de la comisión directiva del sindicato y soy el secretario de Seguridad y Higiene del sindicato. Aclarar una cuestión que es importante para el conjunto de los laburantes y para el sindicato mismo, que nosotros hemos hecho todo el planteo y desestimando esta presentación por parte de la patronal, porque justamente estamos hablando de que el dueño de FATE es Magane Quintanilla, dueño también de Aluar, dueño que es Aluar, es una empresa que produce aluminio, una de las empresas más grandes de Latinoamérica. También es dueño de la hidroeléctrica Fotalefú, que alimenta parte de esta empresa Aluar y gran parte de Puerto Madryn. También es dueño de Infa, que es una fábrica productora de perfiles de aluminio, y de varias empresas más. O sea, es una de las empresas, uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina, de la famosa burguesía nacional, de la cual tantos sectores por ahí se jactan que hay que promocionar, y es la que, claro, supuestamente hay que, sobre esa base habría que, digamos, tratar de fundar un país. Y bueno, justamente una empresa como esta, un grupo empresario como este es el que quiere aplicar sobre los trabajadores de FATE un preventivo de crisis que plantea que hace 2 años viene teniendo pérdidas en FATE, algo que nosotros como sindicato venimos desconociendo, y aparte desconociendo con datos objetivos, con números objetivos de las propias investigaciones que ha podido hacer el sindicato, donde claramente no tiene pérdida, pero así todo, si tuviera pérdida, estamos hablando de este grupo empresario dueño de todas estas, claro, empresas que nombré, y que estamos hablando que en los últimos 6 meses la empresa Aluar facturó 300 millones de dólares, y esta patronal de FATE está planteando justamente que tiene pérdida en los últimos 2 años, y ni más ni menos quiere, en el preventivo de crisis, lo que está planteando es que quiere despedir a 437 trabajadores, eliminar un turno de trabajo, eso sin la pérdida de 437, claro, puestos de trabajo, claro, significaría un turno menos de trabajo, y a la vez flexibilizar las condiciones de trabajo en una industria tan pesada como es la industria del neumático, y donde nosotros como sindicato hemos, como Secretaría de Seguridad y Higiene, hemos hecho investigaciones y que tenemos índices de accidentes, de siniestralidad y de enfermedades profesionales muy muy altos. Por ejemplo, tenemos un promedio de un accidente por día en FATE, desde leves hasta graves. Entonces, nosotros en la última, la semana pasada, tuvimos una asamblea muy importante donde concurrieron, estamos hablando que FATE es una fábrica de 1.650 trabajadores y bajo convenio, ¿no? Y una asamblea que asistieron más de 1.000 compañeros y donde se rechazó de plano el preventivo de crisis y se planteó claramente de que estamos dispuestos a defender los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo. Esa es la situación hasta el día de hoy con respecto al preventivo de crisis que planteó la patronal. La Secretaría de Trabajo, en connivencia con la patronal, abrió el periodo de 10 días de negociación, sí, que se está terminando para mañana. Mañana tenemos una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. Y lo último que quería comentar también es que acá lo que está haciendo la patronal de FATE es tratar de utilizar a los trabajadores de FATE, particularmente, como masa de maniobra para hacer una serie de reclamos que le viene haciendo el gobierno nacional con respecto a que le sigan otorgando beneficios en cuanto a impuestos, en cuanto a devolución de alicuotas, en claro, cuanto a exportación e importación. Toda una serie de cuestiones económicas que los trabajadores de FATE estamos totalmente alejados de esas cuestiones, que no están a nuestro alcance y que evidentemente nos quiere utilizar para sacar provecho, digamos, como ha sacado durante tantos años. FATE es una empresa que existe desde el año 50 y pico y que ha tenido buenas relaciones, por decirlo de una manera bastante leve, ha tenido muy buenas relaciones con los distintos gobiernos de turno. Claro, sí. Y en ese sentido quiere que nuevamente aprovechar a los trabajadores o utilizarnos para seguir sacando beneficios. Claro, sacar ellos un provecho y de paso achicar personal, o sea, sería también y con la misma producción, porque indudablemente van a tratar de seguir produciendo lo mismo, ¿no? Básicamente el planteo que hay por parte de la patronal, justamente una cosa lleva a la otra, y el plan de la patronal es eliminar un turno. Sí. Con los mismos, con menor cantidad de trabajadores que queden. O sea, si nosotros estamos diciendo que somos 1.650 y quieren sacar 437 trabajadores, estaríamos quedando 1.200 trabajadores en planta, y con esos 1.200 quieren hacer la misma producción, claro, con la que están haciendo ahora. Y de esa, o sea, y la forma que tienen de lograr eso es justamente achicando los tiempos de descanso, claro, imponiendo el trabajo continuo, que quiere decir que de entre turno y turno de trabajo las máquinas no paren, no para, con lo cual restaría más tiempo de descanso, y el derecho básico que tiene un trabajador, que es el hecho de poder higienizarse, claro, o poder descansar, o poder tomar un café cuando finaliza su turno. Su jornada, claro. Básicamente es el planteo de la patronal, es mantener, aumentar la productividad para lograr relanzar su tasa de ganancia. Nosotros lo que denunciamos básicamente siempre es que las patronales nunca pierden, cuando más ganan menos que los años anteriores. Claro. Exacto. Pero básicamente lo que el plan de la patronal es tratar de relanzar su tasa de ganancia contra los trabajadores. Y un hecho importante a destacar, por ejemplo, que en medio de todo este preventivo de crisis hemos sufrido la pérdida de un compañero, sí, el 20 de febrero, un compañero de una empresa tercerizada que en un día de altas temperaturas, el compañero Daniel Fernández estaba trabajando haciendo mantenimiento de la planta, hacía una semana solamente que había entrado a trabajar y estaba trabajando con un martillo neumático bajo 38 grados de calor. 28 grados de calor que en realidad hacía en la zona, pero dentro de plantas, claro, la temperatura se eleva, uh-huh, por las máquinas y demás, se eleva muchísimo más. Entonces, ese compañero no fue bien atendido en el departamento médico de la planta, hasta incluso nosotros lo que estamos denunciando fuertemente en todas las instancias que podemos tener llegadas, es que la patronal de FATE en su departamento médico tenía un cartel que decía que a los tercerizados no los atendía, claro, con todo lo que implica eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también estamos denunciando esta situación que para nosotros es obviamente gravísima, y como te decía, es a costa de empeorar las condiciones de trabajo, las condiciones de salud, en una fábrica que, aparte de tener un accidente por día, tiene enfermedades profesionales que la propia RT, la propia SRT, claro, que la Intendencia de Riesgo del Trabajo, no reconoce. Sí, porque aparte, me imagino yo, un trabajo tóxico, debe ser tóxico de haber trabajar la goma, los cauchos, eso también no debe ser nada limpio, digamos. Nosotros como Secretaría de Seguridad y Higiene venimos haciendo distintos estudios asesorados por el Taller de Estudios Laborales, por el TEL, que es una organización política gremial que tiene una serie de profesionales, abogados, licenciados en seguridad y higiene, sociólogos, bueno, una serie de profesionales que hace muchísimos años se organizan para dar una mano a todo lo que es el movimiento obrero. Y en ese sentido hemos clasificado a la industria del neumático como una empresa que trabajan bajo un régimen que implica hacia los trabajadores una exposición a riesgos químicos, una exposición a altas temperaturas y una exposición a levantamientos por fuera de la normativa, levantamiento de peso por fuera de la normativa, sí, y trabajo repetitivo. La combinación de todos esos factores, cuando se produce una enfermedad profesional, no es por un solo factor, sino que la combinación de factores empeora aún muchísimo más la situación. Entonces, entendemos que, o sea, esto que quiere imponer la patronal de FATE nos perjudicaría aún mucho más. Claro. Una de las excusas que pone, digamos, este monopolio, esta empresa, es que como ellos trabajan proveyendo a la industria automotriz local, y como eso está en baja, también está en baja la producción, y esas serían las justificaciones, más allá de la realidad, ¿no? En el caso de las otras empresas que digamos que están bajo la órbita del SUTNA, ¿cómo ven esto? ¿Cómo se está o están esperando algo acá para tomar medidas en el resto? En realidad, es una realidad, y digamos algo que se está viviendo en la industria a nivel general, que han caído los índices de producción, los índices de capacidad instalada utilizada, sí, los despidos masivos que ha habido en distintos lados, la situación esta de la apertura de la importación, y de esa manera obviamente que perjudica a las empresas que digamos que tienen sus instalaciones acá. Ahora, lo que hay que decir claramente acá, que en realidad los primeros perjudicados son los trabajadores. Sí, indudablemente, por supuesto. Entonces, la patronal de FATE se agarra de ahí, se reclama, es lo que comentaba hace un rato, está utilizando ya, y es un eje muy grande de todo este conflicto que ella misma ha desarrollado, que salió a plantear el preventivo de crisis reclamándole al gobierno, al gobierno que generó estas mismas condiciones, digamos, las condiciones de problemas para exportación, sí, porque abrió la, digamos, exportación, y para la colocación de productos acá mismo en la Argentina. Por ejemplo, FATE trabaja exportando el 60% de su producción a Brasil, y el resto lo coloca acá en lo que es reposición de neumáticos, claro, tanto en gomerías como en terminales automotrices. Sí. Al caer la industria automotriz, claramente la patronal se queja que se ve afectada, y otro reclamo que hace es que la devaluación del dólar le perjudica a la hora de colocar las cubiertas en Brasil, porque han tenido que bajar los costos, o la venta de tonelada la ha tenido que bajar $1,000 para por tonelada de cubierta para poder colocarla en Brasil. El problema es que acá la patronal lo que nunca habla, lo que nunca dice, y lo que nunca dicen las patronales, históricamente, es toda la fortuna que han amasado durante los 10, 20, 30 últimos años. Pero igual, imagínate el tema del dólar. Igual, ponele que ellos hayan tenido que bajar $1,000 por tonelada. Cuando el dólar localmente o el peso argentino se devaluó en prácticamente el 100%, o sea que es una es una falacia lo que ellos plantean. No, pero aparte lo que es importante decir también es que como así se devaluó el dólar, en términos de dólares el salario del obrero neumático, claro, el obrero de FATE particularmente, ha caído de $900 a $600. Por eso. Con lo cual, esa parte no, digamos, si bien la dicen, no la cuentan dentro de un margen de ganancia hacia ellos. Sí, entonces, el tema es rapiñarle algo al Estado Nacional, que algo deben tener, no creo que estén tan desprotegidos, porque este gobierno y este Estado siempre ha sostenido a estos parásitos, digamos, empresariales que le han chupado la sangre al Estado y a la clase obrera, por supuesto, ¿no? Seguramente, sí. O sea que acá queda claro que para los que hablan del capitalismo bueno, acá está claro que el capitalismo, por más nacional que sea, hay capitalismo y si la rentabilidad se la ve afectada, como vos decías, a lo mejor ganan menos que el año pasado, pero siguen ganando. Entonces, para mantener esa rentabilidad necesitan de ajustar, de achicar por acá. Ya han tenido un beneficio con la devaluación, como vos decís, una caída prácticamente del 30% de los salarios en dólares, que ya se licuaron con la devaluación. Vos hablabas de las importaciones. En un principio fueron fuertes, pero después pararon cuando el dólar se les fue de las manos. También pararon el tema de las importaciones. Aquí a nadie le conviene importar hoy con el dólar al precio que lo tenemos. Entonces, hay una serie de ventajas que tienen estas empresas hoy, todas las que trabajan sobre todo con la exportación, que, bueno, no justifica esta situación. Es un poco como vos decís, ¿no? Achicar personal, mantener una producción con menor mano de obra, y de alguna manera eso incrementa su tasa de ganancia. Seguramente. No, aparte de la situación está planteada en términos de que es una empresa que, como decía anteriormente, ha tenido una ligación muy fuerte desde el 50 para acá con los distintos gobiernos de turno. Claro. Estamos hablando de que FATE consiguió la concesión de Aluar y la producción del aluminio en el año 72 bajo el gobierno de Lanusse. Claro. Fue escandaloso y es bastante reconocido, digamos, para los estudiosos de aquella época, de cómo hubo un fraude enorme, digamos, apañado por una dictadura militar para conseguir la producción del aluminio en la zona sur del país. Exacto. Y después, si uno empieza a recorrer todo el historial de FATE y la ligación que tuvo con todos los gobiernos sucesivos, no ha sido más que beneficios y beneficios en cuanto a préstamos por parte del Estado, a concesiones por parte del Estado. FATE fue una de las primeras empresas que comenzó con todo el plan de liquidación de los salarios en la época del menemismo. Hay una famosa huelga recordada por muchos compañeros que aún están trabajando en FATE, la huelga del 91, que fue duramente, fue una de las primeras huelgas junto con la ferroviaria en el 91 para congelar los salarios. Claro. Una huelga que termina siendo lamentablemente derrotada, pero que obviamente contó con la venia del gobierno menemista en ese momento. Y, sí, y así con los sucesivos gobiernos de turno, o sea, los créditos del Bicentenario bajo la época del kirchnerismo también fueron acreedores este sector de los Madanes Quintanilla. Claro. Y Madanes Quintanilla también fue quien apoyó como empresario nacional para que el gobierno de Macri hoy esté donde Estado. Entonces, nosotros como trabajadores somos conscientes de toda esa situación, de cómo las patronales van manejando, digamos, su apoyo político o no a distintos gobiernos según les conviene. Entonces nosotros no vamos a quedar enredados en esas rencillas, que no son ni más ni menos que rencillas interburguesas y que están muy alejadas de los intereses de los trabajadores. Entonces por eso, en ese sentido, más allá de números que vienen, números que van y de pataleos que puedan llegar a ser reales que plantee la patronal, nosotros lo que estamos diciendo acá, que lo que acá hay un conflicto de intereses y hay dos intereses en pugna. Uno del de la clase trabajadora en este momento puntual, más allá de que la estamos pasando muy mal los trabajadores y trabajadoras de todo el país, sí, por todo lo que sabemos, acá hay dos intereses en pugna, el de la clase trabajadora o el de las patronales. Entonces, claro, evidentemente nosotros, como una de las cosas que hemos planteado en la Asamblea General de la Fábrica del otro día, es que estamos dispuestos a tomar las medidas más radicales que se han tomado en la historia del gremio neumático para defender las condiciones de trabajo y los puestos de trabajo. Claro, o sea, los puestos de trabajo y el buen salario que puedan mantener. O sea, no han discutido paritaria, me imagino, este año, ¿no? La paritaria, nosotros tenemos una cláusula de revisión que ya esta semana se presentó. Hasta ahora venimos teniendo un 27. Nuestras paritarias son particulares, son de julio a junio. Sí. De julio a este año, a febrero de este año, tenemos un 27% y ahora estamos, hay una cláusula de revisión que se tiene que abrir a fin de este mes, o sea, la semana que viene. tenemos que seguir planteando la recuperación de lo que se fue perdiendo con toda la inflación y la depreciación de nuestro salario. Claro. Pero igualmente, obviamente que el eje ahora de nuestra pelea está siendo la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de las condiciones de trabajo, sobre todo entendiendo que mañana es un día clave, porque ya se vencerían los 10 días de negociación y de esta pseudo conciliación obligatoria. Y posiblemente el viernes las partes queden liberadas y ya lo hemos dicho por todos lados y aprovechamos todos los medios donde estamos saliendo para decir que para decirle tanto a la empresa y decirle al gobierno que si la patronal intenta avanzar con el proyecto este del preventivo de crisis, los trabajadores vamos a responder a la altura de las circunstancias. Claro, exactamente. Muy bien, María. Bueno, Ariel, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, nos ha aclarado bastante la situación. Me faltaba preguntarte una cosita nomás. Ustedes como sindicato tienen una posición, están seguros, lo transmitieron a la asamblea la semana pasada. Bueno, los compañeros en la fábrica, ¿cómo están ellos? ¿Ellos están preparados para esta lucha que se viene hasta las, como vos decías, hasta las últimas consecuencias? Sí, mirá, hay una asamblea que ya te digo, o sea, es difícil encontrar lugares donde se hagan asambleas de más de 1000 trabajadores. Sí, sí. Estamos hablando que participó casi el 70% de los compañeros. Claro. En esa asamblea. Y es una asamblea que por unanimidad planteó el rechazo al preventivo de crisis. Eso. Y estamos hablando de una fábrica que tiene una historia de lucha importante, uh-huh. Que a través de que en el 2016 recuperamos el sindicato de la mano de un proceso histórico que venimos llevando desde el 2007, cuando hubo una huelga de 30 días. Sí. Y donde a partir de esa huelga de 30 días nosotros logramos recuperar, echar a la burocracia sindical que había en ese momento, y logramos poner en pie un cuerpo de delegados, una seccional recuperada. Fueron años de muchísima lucha y de grandes conquistas que hemos tenido en FATE, y que todo ese proceso nos llevó en el 2016, a través de la lista roja, lista negra, roja y granate, recuperar el sindicato. Claro. Y es un, un, los compañeros, digamos, de base, por decirlo de alguna manera, tienen una experiencia de lucha importante y sabemos que estamos ante una situación clave, que si perdemos en esta, estaríamos retrocediendo muchísimos años con respecto a las conquistas que hemos tenido durante todos estos años. Entonces entendemos que hay gran conciencia en una cantidad muy importante de trabajadores y que entendemos que vamos a estar a la altura de la circunstancia. El otro día, después de la asamblea, se hizo un corte de la Panamericana con más de 300 compañeros de FATE. Sí. Y eso mostró también la disposición a la pelea y todos estos días de audiencia. Mañana va a ser en la semana la tercera movilización que los trabajadores de FATE estamos llevando a cabo, y cada vez el número de compañeros que asisten a las movilizaciones es cada vez más grande. Pero muy bien. Bueno, Ariel, nuevamente te agradezco la comunicación, que nos hayas aclarado bien este panorama. Nosotros desde acá, por supuesto, apoyamos solidariamente. Esta es nuestra herramienta, darle difusión al conflicto y la opinión del trabajador desde adentro. Y bueno, que tengan la mejor de la suerte, no digo suerte, pero bueno, es un decir nada más, que la lucha la puedan sostener, y con esa conciencia que vos decís que vienen demostrando de años, y que bueno, y que le pongamos un parate a la política extorsiva de este gobierno y de estas patronales, que bueno, queda a las claras que acá no existe el capitalismo bueno, por más nacional que sea, sino que son tan explotadores y chupasangre como el resto. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Ariel. No, gracias a ustedes por difundir todas estas luchas. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Ariel, secretario de Seguridad e Higiene del SUTNA, que es el Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático de Argentina. Y trabajador de FATE, que nos puso al tanto de estas pretensiones que hay de bastardear o de usar en perjuicio de la clase trabajadora estos procesos preventivos de crisis que están utilizando las grandes empresas explotadoras en nuestro país. Vamos a un corte. Poder Bueno, y volvemos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y como decíamos más tempranito, no todas son pálidas para la clase obrera y el pueblo en este país. Recordamos que era una jornada de lucha casi todos lados, con movilizaciones y bueno, y resoluciones de algunos conflictos que nos llenan de aliento y confianza para seguir en la pelea. Uno de esos conflictos es uno que estuvo muy tapado, por supuesto la prensa burguesa no informa, que es el conflicto que llevaron adelante las trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente trabajadoras, de la empresa Textildana de Mar del Plata. Y estamos en comunicación con María, una de sus trabajadoras, que justamente nos va a poner al tanto de qué es lo que ha estado pasando ahí. María, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, María, y muchas gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, contanos, sabemos que esto no es de ahora, que viene con un proceso con despidos el año pasado, quita de adicionales y cosas, reducción de salario. Contanos cómo fue este proceso y cómo llegó a un buen término. Bueno, mira, como vos decís, el año pasado despidieron casi 100 trabajadoras de un plantel de 590 personas por imponer un nuevo plan de producción que consiste en un sistema link o de celdas, donde una compañera tiene que hacer la tarea de cuatro, y bueno, no solamente eso, sino que también se le descontó el premio al precio de la producción. Entonces se quería que la trabajadora produjera por cuatro, pero no cobrara ni siquiera por una, ya que el salario de un obrero textil hoy está ahí al límite con la indigencia. Así que bueno, y después de mucho maltrato, un día dijimos basta y bueno, convocamos a una asamblea primero, que eso se votó un paro, que se votó un pliego de reivindicaciones, donde el primer punto era un aumento para todos iguales de 4.000 pesos. Ajá. Equiparaciones horarias con compañeras que estaban trabajando con menos carga horaria. Claro. Y algunos permisos que no nos permiten, para que no nos descuenten el presentismo cuando estamos saliendo a hacer trámites en horario, digamos, de trabajo. Ajá, mira. Entonces, bueno, después de 8 días de pelea, conseguimos un aumento salarial sobre los básicos de casi un 25-30%, porque conseguimos 2.500 pesos por quincena para todos los trabajadores. Eso es suma fija, digamos. No, es, o sea, se incrementa cuando haya paritarias, pero es, no es atado a ningún premio ni ningún otro concepto de remunerativo que ya teníamos. ¿Se entiende el concepto? Sí, está bien. O sea que, bueno, para nosotros ha sido un triunfo importantísimo, unificó a la fábrica y demostró a las trabajadoras, sobre todo, que cuando, bueno, los trabajadores unificamos la lucha, cuando unificamos un criterio, no hay quien nos pare, y después de 8 días salimos triunfantes, si bien no con la suma que habíamos planteado en principio, pero igual muy contentos porque el gremio el año pasado firmó un acuerdo salarial de 28% cuando la inflación fue de casi el 50%, así que estamos por debajo, casi un 15% por debajo de la inflación del año pasado, y ahora está, junio no hay paritarias, así que bueno, nuestro salario estaba quedando reducido a la nada. Claro, muy por abajo. Pero usted esto, ahora te consulto, esta asamblea, esta organización que se dan, ¿interviene el sindicato o los acompañó o no los acompañó en esta lucha? Mira, intervino muy presionado por los trabajadores. Bien. Y siempre jugando a un doble juego de desgastar y de llevar a los trabajadores a volver al trabajo cuando, bueno, toda la planta se plantó que no. Claro. Esto fue llevado adelante por la comisión interna de la cual soy parte. Sí. Y mantenido por todos los compañeros trabajadores que se pusieron firme, y hasta que no consiguieron lo que quisieron, o sea, lo que estaban pidiendo, claro, no se levantó el paro. Está bien. O sea, estos fueron 8 días de paro interrumpido, o sea, sin ningún tipo de tarea. Sí, con un sistema de asamblea permanente, o sea, nosotros íbamos al trabajo, fichábamos, nos quedábamos las 9 horas haciendo asamblea, compartiendo, y después venían los otros turnos, y así nos mantuvimos los 8 días. Claro. Mira vos, qué bien. O sea que ahí han quedado, ¿cuántos trabajadores? 400 y pico. 450. 450. El total de la planta, ¿no? ¿Y en cuántos turnos? ¿En 2, 3? ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien. ¿Cuántos turnos hacen? Tenemos 3 turnos de tejeduría. Ajá. Y 2 turnos de mujeres. ¿Cómo es eso? 3 turnos de tejeduría y 2 de mujeres. O sea, perdón. 3 turnos de esta tejeduría, o sea que son todos hombres. Ah, varones. Y 2 turnos de costura, que somos todas mujeres. Ah, bueno. Eso quise decir, claro. Nosotros lo manejamos y la gente, ajá, está bien, disculpa, pero donde estamos todo lo que es máquinas de recta y eso, somos todas, claro, mujeres, todas mujeres, o en su mayoría mujeres. Ajá. Digamos que esta textilana... Textilana, y la marca es Mauro Sergio, que seguramente ustedes tienen locales allá de la marca. Sí, son los más caros, eso. Son los pulobres más caros. ¿Sí? Mira. No son los más económicos. Aparte de los que son marca, como que son un Dior o ese tipo de cosas, pero o Legacy y eso, que ya viene, que vos pagas marca. Pero Mauro Sergio tiene 2 o 3 locales acá, y bueno, son caritos los precios que tenemos ahí. O sea, aparte porque también es buena calidad, digamos. O sea, eso es un premio también a ustedes, ¿no? Que son los que producen ahí. Sí, sí. Y ahora, bueno, hay nuevos modelos. O sea que la fábrica también tiene... está muy activada en los últimos tiempos, así que no es una fábrica en crisis. Claro. Tiene muchas ventas porque, como está en todo el país y en cada pueblo de cada provincia, hay un Mauro Sergio, aparte exporta, así que la producción está reactivada ya de hace un tiempo. Claro. O sea, no tienen excusa para esta medida. No, para nada. O sea, solamente que la intención de ellos era bajarnos a un mínimo el salario. Claro. Esa era imposible de soportar, porque somos trabajadores con una carga horaria de 45 horas semanales con un salario de casi indigencia, porque claro, nuestro salario de bolsillo no pasa de los 14, 15 mil pesos. Indudablemente. Bueno, yo eso también te lo quería consultar, porque fíjate vos, una de las cosas que caracteriza a Mar del Plata, aparte de la playa, el verano, esa parte, son los pulóveres. O sea, el que viaja, claro, a de vacaciones, la capital del pullover. Claro. Entonces, y fíjate vos, algo que sostiene, digamos, la economía también de ese distrito durante todo el año, porque eso es venta todo el año, más allá del turismo, sus trabajadores tienen un sueldo tan depreciado. Una situación similar acá vivimos con los trabajadores de la industria vitivinícola, que no superan, te puedo asegurar, no superan los 15, 16, 18 mil pesos con alguna antigüedad, y también son una industria que genera más trabajo, como ustedes también ahí, porque la fabricación de prendas de vestir genera comercio, bueno, y ese tipo de cosas. Sí, el problema de la industria de textil en su totalidad, digamos, no solo en Mar del Plata, sino es que todavía es un rubro que tiene hasta mano de obra esclavizada. Claro. Hay talleres que todavía tienen mano de obra esclavizada. Exacto. Y se da acá la situación que la mayoría de las fábricas de suéter, las más importantes, donde un suéter sale de 3.000 y 4.000 pesos, sí, tiene tercerizado el trabajo. No tiene el trabajador bajo relación de dependencia, claro, sino que tiene talleres donde le pagan 2 pesos por confeccionar, sí, sí, la, sí, prenda. Que pagan, o sea, y pagan por prenda. Y pagan por prenda. Claro. Nosotros en Mauro Sergio estamos todos con el convenio, estamos bajo relación de dependencia. Claro. Pero la mayoría de las empresas textiles de Mar del Plata, sí, la mayoría tiene solamente blanqueado 4 horas de trabajo, claro, y si no, tercerizado en digamos, en casa de familia, sí, y talleres clandestinos. Claro. Y sí, que es una manera más de superexplotación, ¿no? Ahora, exacto, bueno, ¿cómo quedaron después de este triunfo? Nosotros lo rescatamos y lo valoramos como un triunfo, porque también es un ejemplo para muchos otros trabajadores que por ahí dicen, no, a mí nunca me van a arreglar, el sindicato va para atrás, o esperamos la paritaria y negocian lo que ellos quieren. Que estas luchas se pueden dar cuando hay voluntad, como vos decías, y cuando hay un objetivo y hay unidad, y se pueden lograr estos logros. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están disfrutando, me imagino, ustedes? Mira, estamos muy felices porque realmente ha sido histórico, y yo ahora me doy cuenta del alcance que tiene porque me estás llamando voces de Mendoza. Sí. Pero ha sido histórico inclusive para nosotros dentro de la fábrica, porque, bueno, principalmente porque aparte del logro remunerativo y demás, sí, unificó a la fábrica, demostró a las compañeras que podés unirte con la que tenés al lado, que podés dar una lucha y, claro, que podés ganar. Por supuesto que es importante también, bueno, en este caso tenemos los sindicatos que nunca llevan adelante una lucha consecuente, sí, sino que siempre están tratando de transar para el lado del patrón. Claro. Es importantísimo tener comisiones internas que se pongan en la cabeza de la lucha y que lleven junto a sus compañeros al triunfo, porque eso, claro, es fundamental, porque, por ejemplo, nosotros tenemos otra planta de la misma empresa donde también quisieron sumarse al paro, y entre la delegada y el sindicato no se lo permitieron, claro, y hoy para ellos no está este claro, aumento, o sea que es terrible. Sí, sí. Así, bueno, que claro, es fundamental, por supuesto, tener un grupo de delegados que acompañe la lucha. Claro, y que sea, o sea, que sea consecuente con sus compañeros, fundamentalmente. Exacto. Yo creo que esto un poco nos está mostrando un camino, ¿no? O sea, porque esto que vos contás de la actitud del sindicato es en todos lados igual. Lamentablemente es gente que se ha aburocratizado, se ha hecho más amigo del patrón y se ha enemistado con el trabajador. Y, y es tiempo de que vayamos gestando algo distinto, algo nuevo en este sentido. Yo creo que los trabajadores tenemos el deber de quitarnos encima la burocracia sindical. Bien. Y dar una lucha para que las luchas obreras que están queriendo levantar cabezas puedan triunfar. Claro. Yo creo que la crisis hoy con la que estamos pasando todos los trabajadores y con, la falta o la incapacidad, o no es una incapacidad, sino la falta de ganas y de política de la CGT nacional para llevar al trabajador y convocar a paro para terminar con esta política que nos está metiendo en la hambruna generalizada, sí, la falta de trabajo. Son cómplices de esta situación. Claro, son cómplices. Así que tenemos que terminar con la burocracia sindical de todos lados y de todo pelaje para poder llevar al triunfo las luchas obreras. Bueno, pero qué bien, mira, me quedo con todas estas palabras últimas que has hecho, porque aparte tienen toda la justificación de la organización y el triunfo de una lucha, que yo creo que eso es lo que tenemos que saber transmitir, que escuchen otros trabajadores, que asimilen, que la hagan propia. Por eso que te estamos llamando de tan lejos. Recién hablamos con un compañero de la empresa FATE, que también nos estaba comentando una situación. Estuvieron acompañándonos. Ajá. Estuvo el secretario general de FATE, Alejandro Crespo. Sí. Se vino a Mar del Plata, estuvo en el acto que hicimos, que tuvimos el apoyo de todas las organizaciones sociales de Mar del Plata. Qué bien. También, a pesar de todo, la CGT regional apoyó, acompañó, sacó un comunicado a favor de los trabajadores textiles, así que también eso influyó en el triunfo. Claro. Y así que bueno, también eso, el apoyo de otras organizaciones cuando hay una lucha en un determinado lugar, es fundamental. Claro, muy bien. Bueno, por eso decíamos, bueno, necesitábamos mostrar esto. También hablamos del triunfo de los docentes autoconvocados en Salta. Que también han dado un ejemplo del se puede de la clase, ¿no? No el se puede de esto, cretino que nos gobierna. Bueno, María, la verdad que un gusto charlar con vos, muy linda esta experiencia, muy positiva y muy ejemplificadora, y bueno, y espero que las cosas sigan bien ahí en la empresa y bueno, y que puedan recuperar todo lo digamos, las condiciones de trabajo, mejorarlas y recuperar el salario para elevarlo a una situación de dignidad que necesitamos todos los trabajadores en este momento, ¿no? Exactamente, bueno, yo te agradezco que me dé la oportunidad, que en la hermosa Mendoza, que conozco la capital nada más, pero ya tengo intenciones de ir a pasear, me haya llamado y que sirva la experiencia para que otros trabajadores se animen, salgan a la lucha y se puede triunfar. Bueno, muchas gracias, María. Buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Chau. Bueno, estuvimos hablando con María, miembro, como dijo ella, de la Comisión Interna de los Trabajadores de Textilana, que producen los pullovers para la famosa marca Mauro Sergio. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Sacan a pasear. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es bueno, volvemos a este último bloque de La Chispa del día de hoy. La verdad que una satisfacción charlar con una trabajadora que nos demuestra con toda la sencillez de una obrera, con una concepción de clase bien aplomada, bien sostenida, de cómo hay que manejarse en estos momentos. Las burocracias tienden a defender su sillón, por eso son burócratas, por eso le decimos burócrata, porque son son defensores de su sillón, están atornillados a esas sillas, llevan años dirigiendo sindicatos muy alejados de los intereses de los trabajadores que dicen representar. Es el caso concreto específico de Carmen Mendoza, de la Federación Obrera Vitivinícola de Argentina, FOEVA. Hace un tiempo que vienen negociando paritarias, se juntan, no se ponen de acuerdo porque ni siquiera comunican qué ofrecen o qué se pide. Cuando no falta un grupo empresarial, falta el otro. Se llevaron la paritaria a Buenos Aires y pasó exactamente lo mismo, no se llegó a ningún acuerdo y una vez más se pasó un cuarto intermedio para los primeros días de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún interés en resolver. Nuestro equipo de producción, colaborando con el informativo Farco, el Expreso Farco, hizo un trabajito sobre la cuestión de los trabajadores vitivinícolas, los beneficios que ha obtenido por parte del gobierno para ayudarlos, tanto a chacareros, pequeños y medianos productores como grandes bodegas, le ha puesto a su disposición un fondo de 1.000 millones de pesos que va a ser todos los años, de las cuales una parte está destinada, supuestamente, que se votó así, a un 10%, creo, un poco más, fue destinado para mejorar la situación salarial de los trabajadores. Bueno, está demostrado que no tienen ningún interés de mejorar nada, están demostrando que no tienen ningún apuro en mejorar absolutamente nada. Mientras tanto, pasó la vendimia, pasó la cosecha, empezó la producción del vino nuevo y los salarios están sin resolver. Y como decíamos el mes pasado, como decíamos en el programa pasado y como lo denunciaron también los compañeros para el informativo, o sea, para el Expreso Farco, cuando se había fijado un tacho de IVA de 19 pesos en la paritaria del año pasado, realmente acá se pagaba entre 11, 12, 13 y 15 pesos como mucho según la necesidad del productor. Entonces, una vez más se estafa al pueblo trabajador, una vez más se estafa a los trabajadores que vienen desesperados de otras provincias a buscar una changuita y se los termina estafando, ¿no? Bueno, esto con respecto a esta situación, que es ejemplar, por eso yo insistía con que la compañera nos dijera cuánto es lo que realmente ganaba, y fíjense que ellos planteaban que los sueldos de los trabajadores textiles en Mar del Plata, donde está la capital del pullover de Argentina, no superan los 15.000 pesos. Y más o menos pasa lo mismo acá con los trabajadores vitivinícolas, que están en el corazón de la industria madre de esta provincia, que genera a su vez trabajo, reproduce trabajo, como el turismo, como el enoturismo, todo lo que es la cadena de comercialización, distribución, y bueno, lo decíamos hace un tiempo, un litro de leche hoy está en 40 pesos, un litro de vino está arriba de 170 pesos. Esa es la gran diferencia. un trabajador lechero tiene un inicial de que está por arriba de los 26.000 pesos, más que con adicionales y premios, no baja de los 30.000, y acá con el mejor de los salarios un obrero vitivinícola, un obrero de viña, no supera los 15.000 pesos. Esto como para seguir insistiendo en que hay que organizarse y dar la pelea sin temores, porque cuando todos los trabajadores se ponen de acuerdo y se deciden, hacen temblar todas las estructuras burocráticas de los sindicatos, las eternas negativas de las patronales, y se tienen que venir a negociar y a entregar algún beneficio para poder seguir produciendo y trabajando. No nos podemos ir sin recordar que este próximo fin de semana se conmemoran otro año más, y se recuerda aquel nefasto día 24 de marzo de 1976 cuando las Fuerzas Armadas tomaron decididamente el gobierno en este país, introduciéndonos en una tercera y cruel dictadura que no tuvo igual en la historia y que no va a tener igual en el futuro, porque nuestro pueblo supo enfrentarlo a pesar de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, a pesar de todo el daño que ideológicamente durante esos prácticamente 7 años de dictaduras rompieron el tejido social de nuestro país, rompieron con el terror y el miedo, romper los lazos de solidaridad de clase que se habían construido durante décadas. Pero bueno, acá estamos. Nosotros eso lo estamos recuperando y lo hemos recuperado en alguna medida. La prueba está en estas situaciones que nos están comentando los compañeros en situaciones de conflictos triunfantes. Recordemos, ese golpe militar fue el inicio o fue la continuidad de una represión que ya estaba instalada en nuestro país, ¿no? Todo esto empezó con la creación durante el gobierno justicialista, peronista, como lo quieran llamar, de la organización Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que se encargó de perseguir, asesinar a muchos líderes que estaban surgiendo y que tenían una representación de masas impresionante, sobre todo en el plano de las dirigencias gremiales que estaban surgiendo. Para esto tuvieron la colaboración de los sindicalistas burocráticos de la época, los que se borraron, como aquel famoso Casildo Herrera, cuando no pudieron controlar el ímpetu de la clase en un paro histórico de prácticamente 72 horas, ahí empezó a especularse con que había que desatar la furia y el demonio que significaba la represión más cruel que ha sufrido nuestro pueblo. A partir de ahí, y que se concretó aquel 24 de marzo, pero como nosotros siempre decimos, ¿no? Nuestro pueblo supo encontrar la forma, los que tuvimos que soportar esta dictadura, también encontramos la forma de organizarnos y enfrentarla desde lo político, en nuestra organización, para poder desplazarlos y hacerlos retroceder hasta donde lo hemos hecho retroceder. O sea, acá fue un sector de la clase burguesa que, no un sector, fue la burguesía en nuestro país que, cuando se vio amenazada ante el ímpetu de las luchas de nuestro pueblo y los proyectos de poder que se habían construido en la masa trabajadora, por un cambio revolucionario, supieron actuar como un solo puño. Ejército, empresarios, la iglesia, la iglesia, institución iglesia, el clero, por así decirlo, los intelectuales de la burguesía pusieron sus mejores cuadros a disposición del gobierno de los militares. Y por supuesto los políticos, que también supieron mimetizarse, ¿no?, y ser socios de esta tremenda dictadura y genocida, dictadura que tuvimos que soportar los argentinos. Bueno, se cumple otro año más, como en todos lados en el país, se conmemora el Día de la Memoria, y acá en Mendoza se está citando para el día domingo, el día domingo, a movilizarse y a recordar lo que no tenemos que dejar de olvidar. Nunca podemos olvidar estos años nefastos que nos tocó vivir, que nos tocó sufrir, pero también tenemos que tener la satisfacción de que hemos sabido encontrar la forma para revertirlo. La movilización que se está convocando es para el 24, domingo 24, a las 17:30, en Amigorena y San Martín, distintos grupos para converger en un acto multitudinario como el de todos los años, y para decir que nunca más vamos a tolerar y aceptar estas dictaduras genocidas. Como así también es necesario que nos pronunciemos por el nunca más a estos gobiernos que nos entregan y nos endeudan con el Fondo Monetario Internacional al imperialismo, y que nos están pretendiendo quitar conquistas que costaron años y años de lucha y de sangre de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora. Así que es una manera también de decir a estos no hay que dejarlos gobernar, porque cada acto de gobierno de esta gente perjudica enormemente a los trabajadores y al pueblo de nuestro país. Así que nos encontraremos el 24 en la marcha, y me imagino que como Radio Comunitaria de Cuyón tendremos ahí una participación, algún accionar, y lo podremos comentar en el próximo programa, el próximo miércoles. Cuando insistimos, no hay que dejarlos gobernar, no dejémoslo gobernar, porque cada acto de gobierno de este sector que están hoy en el gobierno es un avasallamiento a nuestros derechos históricos como pueblo y como clase. Así que, y esto nos decimos que estamos en condiciones de hacerlo porque hay una revolución que está en marcha. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, y muchas gracias por escucharnos. Chao. Yeah.